Paula, Ana. Ah, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. Contenta. Contenta. Sí, ¿Descorchaste re. algo? ¿Descorchaste una limonada, algo No, saludable? y estaba solita viendo por la transmisión por YouTube y bueno, nada, me fui a dormir. En realidad no, no descorché nada, pero bueno, sí, festejé, Pero llegaste a ver la aprobación del proyecto, ¿a qué hora se dio? festejé. Sí, y fue un ratito antes de las 12. Ajá, muy bien, muy Así que bien. sí, lo seguí. No, no todo, porque no sé cuántas horas duró al final. Pero bueno, lo estuve mirando un rato en el consultorio entre consultas y después más tarde cuando llegué a casa también me puse, cuando se acostaron las niñas, ahí también. ¿Escuchaste algunos argumentos? Fueron no tantos diputados y diputadas quienes votaron en contra, pero algunos argumentos que utilizaron fueron realmente ridículos, sobre Sí. todo los que tienen que ver con la publicidad engañosa. Apelaron a la libertad de expresión, algo Sí. que es nada, un derecho humano, el acceso a la información, para hacer lobby por las empresas y no darse cuenta que estamos hablando de publicidad engañosa, de publicidades que de alguna manera intentan tentar a los niños, a las infancias, por ejemplo, con ciertos productos que son, como sabemos, altos en azúcares o en grasas, apelando a, no sé, figuras que por ahí ven en la televisión o en los medios, etcétera, etcétera. Me dio cierta vergüenza, sobre todo que estas personas estén en el Congreso Nacional, porque los argumentos que realmente esgrimieron fueron lamentables. Sí, la verdad que sí, la verdad que hubo de todo, o sea, como vos decís, no fueron tantos, pero sí, ese tipo de argumentos, o que demonizamos, o sea, que con el etiquetado se van a demonizar los alimentos, que bueno, que hay que resaltar las cualidades de los productos en vez de lo negativo. Bueno, un poco todo eso que en realidad es más de lo mismo, porque bueno, ya sabemos que lo que vemos hoy en las góndolas no nos, o sea, no nos está informando. Claro. Lo que vemos, o sea, lo que ve un consumidor es lo que está al frente del envase, que es lo que nos quiere decir el fabricante, y lo real está quizás atrás en los ingredientes, en letra muy chiquitita o en un cuadrito que nadie entiende, y bueno. Nada, nadie lo mira y bueno, no se puede así elegir qué comer, ¿no? Para la audiencia que quizás está desayunando con este tema, que no siguió el debate y que no siguió toda la militancia que hubo detrás de este proyecto, si tuviéramos que decirle qué significa la ley de etiquetado frontal, en pocas palabras, ¿cómo lo definiríamos o cuáles son los principales puntos? Bueno, es una herramienta que le va a servir a los consumidores identificar cuando un producto contiene cantidades excesivas, por ejemplo, de nutrientes críticos como son el sodio, las grasas saturadas, los azúcares, las grasas totales. Está basado en el perfil de nutrientes de la OPS, que es el que mejor se corresponde con nuestras guías alimentarias argentinas. Y bueno, entonces un producto llevaría un sello por cada uno de estos nutrientes críticos que está en exceso. Además de una leyenda si tiene edulcorantes o cafeína porque no se recomiendan en niños. Eso, o sea, es lo que vamos a ver como visible, ¿no? Pero después va más allá de eso porque estos productos que tienen al menos un sello no pueden, por ejemplo, resaltar propiedades nutricionales en estos mismos productos. No pueden tener personajes infantiles, no pueden tener dibujos animados, aval de sociedades científicas. Después otra cosa importante es que se prohíbe la publicidad dirigida a niños de estos productos que tengan al menos un sello y tampoco pueden ser comercializados en los establecimientos educativos. O sea que los kioscos en los colegios no podrían tener ninguno de estos productos a la venta, ¿no? Claro. Y por otro lado, también el Estado va a priorizar contratar alimentos de calidad sin sellos para los programas de asistencia alimentaria, por ejemplo, para grupos vulnerables. Así que bueno. Abarca un poco todo esto y está buenísimo porque, bueno, es la mejor ley que podríamos haber tenido porque no se aprobó sin cambios, incluso que ese era un miedo que había, ¿no? Así que, bueno, nada, un gran día para la nutrición, la alimentación, la soberanía alimentaria. Tal cual, y pensando en el lado de les consumidores, porque tal vez ahora encontrábamos productos que por ser verde o porque veíamos light o un 0% en algo, los elegíamos y en realidad eran engañosas esas publicidades, porque para ser light era una condición específica de algún porcentaje menos de grasa, pero que no necesariamente eran light o 0% en lo que realmente contenían, y bueno, es como que es una información más clara. Claro, tal cual, sí, porque en realidad esto, como vos bien decís, quizás dice light, pero el consumidor no sabe light de qué, de grasas, de azúcares, o sea, es como muy confuso, claro. Y por ahí, sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad crónica, una diabetes, por ejemplo, quizás compran, a veces muchas es más, yo a veces me paro en el supermercado y veo a ver qué hacen la gente. Sí, por ahí, como para ver como las conductas de compra, ¿no? Mm. Y muchas veces pasa esto que termina eligiendo, por ejemplo, una mermelada light porque quizás es pareciera ser más saludable y al final vos te pones a mirar los ingredientes y es peor que la común. O sea, sí, la común tiene azúcar, pero la light tiene, además de edulcorantes, tiene también azúcar y además claro. de aditivos y otras cuestiones que para asemejarse a la mermelada real, digamos. Claro. Paula, en otras columnas de los días viernes vos nos diste datos precisos de cuánto tardamos en elegir un producto. ¿Recordás los segundos en que uno decide un producto por sobre otro? Porque quizás este etiquetado frontal, la posibilidad de ver el sello negro en el envase, en el packaging, modifica nuestro discernimiento a la hora de elegir un determinado producto. Sí, exacto. Y más o menos un consumidor dedica entre 2 y 4 segundos. Es muy poco tiempo el que tardamos en elegir un producto sobre otro y obviamente no les damos bola o se nos pasan por alto cuáles son los verdaderos valores nutricionales y los ingredientes con los que están hechos estos alimentos. Datos matan relato, así lo expresó el médico Luis Di Giacomo en la sesión. Hay otros países que ya implementaron el etiquetado frontal con muy buenos resultados. Sí. En Uruguay hubo modificaciones en las decisiones de compra en base al rotulado, un dato positivo y que aporta lo que estamos diciendo. Y en Chile no hubo disminución del trabajo a partir de esta medida como algunos diputados y diputadas que votaron en contra esgrimieron. Es decir, no se va a perjudicar el trabajo y se van a modificar, si se repiten los datos de Uruguay, por ejemplo, los hábitos de consumo o al menos los hábitos de compra. Exacto. Sí, es tal cual lo decís. Es una de las razones por las que votaban en contra era esto de la disminución de puestos de trabajo y está comprobado en otros países que no fue así. Así que bueno. Paula, última pregunta y no te molestamos más. ¿Qué es lo que resta ahora? ¿Cuál es el tiempo estimado para que esto se ponga en marcha? ¿Cuándo vamos a ver efectivamente la ley de etiquetado frontal puesta en góndola? Tema tiempos, la verdad no estoy muy al tanto, pero sí, bueno, es un tema que se reglamente como corresponde, ¿no? Porque uh-huh. si no, después siempre hay algunas cuestiones con la letra chica que pueden empañar un poco lo que es la ley en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que estar muy atentas, sobre todo, bueno, hay muchas organizaciones que están muy encima de este proyecto, que bueno, nada, es seguir trabajando para que se reglamente lo antes posible y bueno, sin modificaciones, sin cosas raras, ¿no? Excelente, Paula Ana, nuestra columnista de los días viernes. Te agradecemos, por supuesto, por haberte anticipado en la semana, no, por favor, pero era un día en el que tenías que estar. Sí, es que pensaba hablar el viernes, pero bueno, nada, me encantó que me digan para estar hoy, así que buenísimo. Paula Ana, todos sus consejos están en su perfil de Instagram, que se llama Nutrilúdico.